tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Animaniacs y Pinky Cerebro podrían regresar este año. Rob Paulsen reveló que Warner Brothers Animation traería de vuelta las icónicas producciones. El actor encargado de ser la voz de Jaco confirmó que la serie sigue activa para volver, y es que Hulu se hizo de los derechos de emisión, por lo que habría ordenado hacer dos temporadas nuevas que serían estrenadas en 2020. Por lo pronto, no se ha revelado oficialmente la información. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.